Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Acá estamos, Paraguay vive, estamos en la retaguardia. Natacha Bianchi opera, guía, conduce, da coherencia. Gracias. Y sí, y estos son los tiempos, son los hitos de tiempos que van marcando un todo, que van marcando una continuidad. Y octubre, y los octubres son fuertes. Hay octubres que marcan la historia, que marcan la historia de las sociedades, de los pueblos. Y estamos en el estudio Víctor Basterra, como decíamos, de Radio La Retaguardia. Y está Luciano Arruga. Y como decimos siempre, Luciano Arruga es uno, pero en él se puede llegar a discernir, a identificar los bolsones de la impunidad, los bolsones de la prepotencia, los modus operandi, la discriminación social, el ninguneo, la letra fría que ampara desde los códigos, que sirve para que haya un coro de pensadores, intelectuales, teóricos, operadores, de ese campo difuso que es la victimología. Y como decimos, la victimología es loable que exista, es meritorio que haya personas que se ocupen de ese aspecto de la realidad humana. Pero como todo falta, y hay que perfeccionarlo. Y la forma de perfeccionarlo es que el ciudadano común, la persona de a pie, en definitiva, los Lucianos Arruga, sus familiares, sus seres queridos, sus amigos, sus adherentes, porque hay muchos que adhieren a que se sepa qué pasa, porque se sabe que no es normal. Hoy hace un año recién, o cerca de un año, el 17 de octubre del 2014, reapareció su cuerpo. Dio la certeza, la única certeza, de que ya no estaba entre nosotros vivo. Y abrió las dudas. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Dónde estuvo? ¿Por qué no apareció? ¿Por qué no lo buscaron? Preguntas. Hoy hace un año apareció. Bueno, y decíamos, esto es Paraguay Vive. Estamos en la vuelta número 28. Recibimos y distribuimos solidariamente información, convocatorias, denuncias de los pueblos que luchan contra los abusos a los más vulnerables. Después de nuestro espacio sigue Patria Soñada, un programa de nuestro compañero Jorge Soler, que nos mantenemos en un eje, y es el eje del Paraguay, desde distintos matices, desde distintas ópticas, pero siempre desde el lado de la reivindicación a los más vulnerables. Y bueno, y los jueves de 19 a 20 nos podés escuchar, los sábados de 10 a 11, los domingos de 9 a 10, y los martes dos veces, a las 14 y a las 22, por La Retaguardia. Y bueno, y así vamos a empezar con otro de los ejes, que es la masacre de Curuguaytí. Vamos con el institucional y el estado de situación. imparcialidad en la justicia. Somos observadores, una iniciativa de vigilancia de este juicio. Y el estado de situación al día de hoy es que se había suspendido la audiencia y se retomaba en el día de hoy a las 8 de la mañana. Así fue que se habilitó el juzgado, tuvieron presentes las partes y se volvió a suspender. ¿Por qué en este caso? Porque se suspende para dar el plazo razonable al nuevo abogado Oliver Nardes para prepararse, ya que este asume la defensa de Arnaldo Quintana. Esa es una de las partes. Después, por otro lado, tenemos palabras del abogado defensor de Lucía Agüero, el abogado Amelio Cisco. Él señaló que el tribunal coacciona abiertamente a la defensa al lanzar amenazas sobre la presentación de informes a la superintendencia de la Corte sobre la actuación de los profesionales que presentaron sucesivas medidas contra los vicios procesales cometidos contra sus defendidos. Asimismo, pidieron el levantamiento de la prisión domiciliaria para todos los acusados, incluyendo a Rubén Villalba, condenado por el caso Pindó, pues ya han transcurrido más de 3 años de vigencia de las medidas cautelares contra los campesinos. Los abogados acusaron que además el tribunal, todas las instancias que intervinieron en el caso fueron puestos a la medida de Campos Morombí, esto es a los que usurpadores del terreno que originaron la masacre con este acto de venalidad, de corrupción y de abuso de la autoridad, que dejó un saldo de 17 muertos, 11 campesinos, 6 policías, de los cuales los únicos que están imputados por la totalidad de los crímenes son los campesinos. Y un caso especial que dice así: el tribunal definirá cuándo hará juicio oral al acusado Urbina. El tribunal de sentencia que juzga el caso de la matanza de Curuguaytí deberá definir en los próximos días las fechas en las que juzgará Felipe Neri Urbina, uno de los procesados, cuyo caso separaron para juzgar en forma individual. Con la separación del acusado que está procesado por frustración a la persecución y ejecución penal, esto pasó porque el hombre pasaba cerca del lugar donde se había producido la masacre, vio una persona herida, se acercó a ayudarlo y entonces fue imputado por frustración a la persecución penal y ejecución penal. Los jueces determinaron que harán un juicio en forma individual para él, de modo que tenga una definición. Urbina es representado por los defensores públicos, encabezados por Joaquín Díaz, y se encuentra en libertad, por lo que cada vez que es citado a juicio oral debe pagar su pasaje y venir desde Curuguaytí, que quedan muchos kilómetros y mucha plata. Además, por la huelga de hambre que hizo en la cárcel, quedó con problemas de salud que fueron comprobados por los médicos. Esto fue uno de los argumentos de los jueces Ramón Trinidad Zelaya, Samuel Silverio Benito Ramón González para separar la causa. La defensa no tiene reparos para que el juzgamiento se haga directamente en la jurisdicción de Canín de Yú y no en Asunción. Según Urbina, tiene pruebas de que no participó en la invasión sostenida por la Fiscalía y que solo trató de ayudar a uno de los heridos y ahí fue aprendido. O sea, un buen samaritano que termina procesado y con riesgo de tener 20 años de condena. La solidaridad de la CUT Brasil. El Congreso de la CUT manifiesta su solidaridad con la lucha del pueblo paraguayo y a los trabajadores sin tierra de Curuguaytí, todos en defensa de la reforma agraria y la justicia. El presidente de la Confederación Sindical Internacional, Juan Felicio, el secretario de Relaciones Internacionales de la CUT, Antonio Lisboa, el presidente de la CUT, Wagner Freitas, y la vicepresidenta de la CUT, Carmen Foro, con los banners del observador, Somos Observadores de Curuguaytí, salieron en el medio de la reunión. Y estaba también el presidente de la CUT Paraguay, Bernardo Rojas, y el líder de la Confederación Sindical de las Américas, Víctor Báez. Así que bueno, estas son las noticias, el estado de situación, y ahora vamos a escuchar un temita de Alberto Rodas que se llama Empresaurio y está dedicado a los Paiva, dueños del supermercado Icua Bolaños, donde al declararse un incendio, el dueño, los Paiva, ordenaron cerrar las puertas para que la gente no saliera y no se fuera sin pagar, y esto resultó en 400 personas muertas, entre las cuales hay muchos niños, más de 1.200 afectados directamente y familias devastadas en la zona de Trinidad. Así que bueno, ahí vamos con el temita de Rodas. dinosaurio monstruoso, un tal señor Paiván, el que mandó cerrar las puertas al pueblo en su supermercado y presas del fuego. Saben los que ahí entraron cómo salieron, pero él dice de su boca que las puertas se abrieron. Tal vez este tipo se cree el rey del infierno, pero hay muchos como él, ceros con mucho dinero. Hey, es el empresario cero, cero con mucho dinero. Carentes de amor, patético señor, el empresario cero. Sí, sí. Y Alberto Rodas es un poeta de la calle. Él es un rockero, poeta, caminante. Él es Paraguay, él es Asunción. Él es eso, digamos. Y muy bueno su tema, y muy bueno que haya descripto de manera poética esta también masacre de 400 inocentes, muchos de ellos niños, familias enteras devastadas. El caradura, los caraduras de los Paiva, en complicidad con el sistema judicial paraguayo, estando detenidos preventivamente, consiguieron que para las fiestas de Navidad los dejaran salir, se trasladaron consiguieron un juez de paz que les liberó todos los bienes, se desposeyeron de todos los bienes para no pagar la indemnización a las familias que destrozaron, y ya están en su casa. Por eso este Paraguay. Y estas son las noticias de Paraguay. Y Cuá Bolaños es otro drama que también duele, y que es una herida abierta, y que hay memoria, y que es más, no nos olvidemos que en la estada de Francisco, o sea, esto sucedió en un barrio que se llama Trinidad, justamente por una gran iglesia, una parroquia, una catedral casi que hay ahí, que es la de Trinidad, Santísimo Sacramento. Y el barrio es súper religioso. Y los colorados y el gobierno de Cartes, para que el Papa no pasara cerca y no pudiera escuchar a los familiares, mandaron a las patotas garroteras coloradas a que aparten a los familiares. Cortaron el tránsito por donde tenía que pasar el móvil del Papa. Hicieron que la policía acelerara y el Papa pasó a 40 kilómetros por hora por un lugar donde se le había preparado un santuario, donde había familias enteras esperando sus condolencias. Eso es Icuá Bolaños. Bueno, y el Paraguay también, así como tiene en algunos casos mucha oscuridad, también tiene mucha luz, especialmente en personas y en grupos de personas y colectivos que son los que resisten, los que luchan. Y uno de ellos es Pai Oliva. Pai Oliva es un pai, un padre jesuita que está siempre al lado, siempre, años, siempre al lado de los que sufren, siempre al lado de los más desvalidos, en el frente de batalla, en las trincheras, cuando hay huelga de hambre, cuando está por empezar la represión. Bueno, y fue su cumpleaños, y él nos regaló a todos una frase que dice: nada vale más que la vida. Doy gracias a Dios por dármela hoy y mi compromiso es defender la vida de todos, comenzando por la de los más pobres. Y hablando de los más pobres, la FAO dice así, contradiciendo al presidente de la República, Horacio Cartes: uno de cada cuatro paraguayos pasa hambre en Paraguay, según la FAO. En el país, 1.635.000 pobladores sufren hambre. En el Día Mundial de la Alimentación, que se recordó, se alertó sobre la necesidad de reducir la cifra de afectados, que creció el 8,7% en 5 años. El hambre no pasa de moda en Paraguay, donde el 25% de la población tiene hambre. La necesidad de alimentos se siente especialmente en el campo. Los indígenas padecen a diario por escasez. Celsa Mendoza, de La Herencia, Chaco, se acercó ayer hasta el salón bicameral del Congreso. Los aburridos discursos y frías estadísticas que surgen cada Día Mundial de la Alimentación se hicieron tangibles cuando la indígena ayer compartió ante el auditorio los pesares que pasa su comunidad en la región oriental. Su etnia está golpeada por el hambre. No hay nada en el campo, ya no hay nada para nosotros. Y siguió diciendo: cuando hay helada se acaba la producción, a veces viene el frío, otras veces la sequía, se llevan todo y hace muy difícil conseguir comida. Esta realidad se multiplica en el país, donde uno de cada cuatro paraguayos no tiene para comer y pasa hambre. El vacío estomacal, producto de la desnutrición, afecta en mayor medida a los niños y mujeres de poblaciones rurales que padecen la falta de suelos aptos para la siembra y la deforestación. Según la FAO, el 70% de los desnutridos residen en el campo. En la visión de la ministra de Educación, Marta Lafuente, es paradójico que Paraguay, siendo un país que produce alimentos para el mundo, tenga niños que nacen de madres que no han tenido seguridad alimentaria. A nivel local, en instituciones educativas nacionales, niños y niñas reciben merienda escolar que, según la fuente, como complemento nutricional es insuficiente y no es aún universal y necesita ser objeto de un nuevo análisis como política pública. SPP y estudiantes de filosofía de la UNA convocan al Festival por la Vida y la Palabra. El Sindicato de Periodistas del Paraguay y estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción convocan para hoy, jueves, a partir de las 19:30, al Festival por la Vida y la Palabra, que se realizará en víspera del primer aniversario del asesinato del corresponsal de ABC Color, Pablo Medina, y su asistente, Antonia Almada, en la zona de Villa Igatimí, departamento de Canindeyú, por presunta orden del exintendente IPIU, Vilmar Neneco Acosta, actualmente preso en Brasil y sujeto a un proceso de extradición. En la tarima de la facultad se tendrá la participación de varios artistas, como Jenny Rivarola, Juan Duarte, Hugo Flecha, Sergio Peña, Nilton Vázquez, Rubén Flecha, Pallín, Centurión, Ale Villamayor, entre otros, que elevarán su canto y su voz en rechazo de los crímenes contra periodistas y por el derecho de comunicar libremente, sin presiones ni amenazas contra la vida. Además, la actividad se realiza exigiendo el fin de la impunidad que domina los casos de comunicadores asesinados por razones ligadas al ejercicio profesional. Al mismo tiempo, el objetivo de la actividad conjunta es mantener un encuentro fraterno con los estudiantes que en lucha tomaron la sede de la facultad en reclamo de la renuncia de la decana María Angélica González de Lescano y de todo el consejo directivo, incluyendo a los representantes estudiantiles José Osorio y Pamela Acuña, quienes con su firma avalaron una inconstitucional resolución de la decana que disponía la obligación de contar con permiso para la realización de actividades gremiales y culturales en la facultad. Por otro lado, también hoy, bueno, esto pasó desde las 8 de la mañana hasta las 5 y media, en el auditorio de la Universidad Autónoma de Asunción, se realizará un seminario sobre la libertad de expresión en Paraguay y la amenaza de la narcopolítica. Y mañana, viernes 16, en la ciudad de Curuguaytí, a las 9 de la mañana, los familiares de Medina y comunicadores del interior harán un acto en la Plaza 34 Curuguateños. En tanto, en la ciudad de Asunción, a partir de las 8:30, los periodistas se manifestarán frente al Palacio de Justicia, exigiendo el esclarecimiento y castigo de los responsables del crimen, y durante todo el día se hará una exposición de fotografías en la vereda del diario ABC Color sobre la calle Yegros. Pero el tema es así, todo el mundo sabe que lo mataron, todo el mundo sabe quién lo mandó, todo el mundo sabe que Neneco está en Brasil, y todo el mundo sabe que Neneco hablaba por teléfono a la presidencia de la nación y hablaba con senadores, y él era intendente. Así que este es un tema peliagudo y uno va a pedir justicia. Ahora, ¿quién lo mató? Lo sicariaron. ¿Quiénes fueron los sicarios? Sí, nunca más se va a saber. Así que bueno, estas fueron las noticias del Paraguay. Y antes de entrarle de lleno al tema de derechos humanos, vamos a hacer una pincelada de los olimareños, aquel conjunto que nos acompañaba en los fogones, con la milonga del fusilado. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando, y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas. En el nombre de esas cosas todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignoraba, la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad, y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van, en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Y vos imaginate, después de escuchar esto, mamá, que te agarre, claro. Ahí disparado como un resorte. Bueno, y vamos con noticias sobre derechos humanos. Derechos humanos. A ver, una reflexión. A raíz de un tema que ayer se vio de una señora que había ido a denunciar violencia de género de parte de su marido en un pueblo. El juzgado le dijo, bueno, pero lo va a tener que denunciar, le vamos a hacer una restricción, bárbaro. Un pueblo chico. Bueno, le pusieron la restricción. El hombre enfurecido fue, la amenazó. Ella volvió a llamar y dijo, mirá, vino y me amenazó. Le tomaron la denuncia. 2 horas después, el cobarde asesino irrumpe en la casa, intenta con una escopeta matar a su esposa, se interpone el hijo de ambos, y termina matando a su hijo. La señora contaba, yo hice todo lo que me dijeron. Fui y denuncié. Fui y ratifiqué la denuncia. Pedí una restricción. Y no pasaba nada. Y no pasó nada. Y sí pasó lo esperable. El violento, al ver que la intervención del Estado es absolutamente suave, es prácticamente como un consejo de autoayuda, donde apela a la psiquis y la emoción de una persona que ya demostró. Y ya están los antecedentes para saber que en la práctica el que llega a una situación extrema con su familia después de muchos años termina matando. Y la señora confió y creyó en la letra de la ley. Y creyó en los códigos. Y algún operador de justicia hizo lo que tenía que hacer. Pero el tema es que las herramientas no son mágicas. Al final, denunciante y denunciado quedan cara a cara. Le pasó a otra señora que tuvo que viajar con el asesino de su hija y violador en el mismo colectivo, porque ella fue a la audiencia y a él le dieron libertad hasta tanto se sustente el juicio oral. Y la letra está, y en el código está. Pero al momento de la aplicación de la ley, no están listos los resortes de contención y de acción del Estado para actuar en consecuencia con las leyes que se pusieron vigentes. ¿Son buenas y necesarias? Sí. Hay un punto ciego, que es la víctima. Los teóricos, intelectuales, operadores del derecho, de los derechos difusos. Son geniales en la teoría. Y nos pueden llenar un edificio de 10 pisos de libros y de fundamentos. Pero al momento de poner pie a tierra, la gente se muere. El asesino queda suelto. Y se cumplieron todos los pasos de la justicia. Bueno, para reflexionar. Y vamos entonces con la agenda de derechos humanos. Se conmemora el 38 aniversario de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo en el Centro Cultural Carlos Kirchner. Carlos Néstor Kirchner, Néstor Carlos Kirchner. Esto va a pasar el día jueves 22 de octubre a las 19 horas en el Salón La Ballena Azul. Abuelas de Plaza de Mayo y el Centro Cultural Néstor Kirchner invitan al acto 38 años buscando la verdad para conmemorar el aniversario de la asociación. El jueves 22 de octubre a las 19 horas en La Ballena Azul del Centro Cultural Kirchner Sarmiento 151, Ciudad de Buenos Aires. En estos años el mayor logro de las abuelas ha sido restituir la identidad a 117 nietos y nietas, muchos de ellos ya padres y madres. En este sentido, las abuelas también han restituido la identidad a sus bisnietos. Es por eso que el acto contará con un segmento infantil en el que se presentarán los micros Así Soy Yo, una coproducción de la asociación y el canal Pacapaca, y actuará la banda de samba para los más chicos. La lucha de las abuelas siempre se ha caracterizado por su alegría y ese será el espíritu de este evento, con el único fin de recordar a los que no están y celebrar el encuentro de los nietos y nietas restituidos. Hilda Lizarazu y su banda cerrarán esa noche en la que el amor será el protagonista, con el anhelo de encontrar a los casi 400 nietos que faltan. Se agradece la difusión de esta información y esperamos que la sociedad y la prensa acompañen este día de aniversario. Todos aquellos que quieran asistir al acto podrán reservar las entradas a partir del día lunes 19 de octubre de 10 a 18 horas en un teléfono. Es el 6841-6400, 6841-6400, o a través de la web culturalkirchner.gov.ar en la sección entradas. Las localidades podrán retirarse el mismo 22 de octubre en el Centro Cultural Kirchner a partir de las 14 horas y hasta las 18. Esto queda en Sarmiento 150. Abuelas de Plaza de Mayo presta atención a jóvenes restituidos y familiares y personas con su derecho a la identidad vulnerada. Para esto hay un teléfono, es el 4899-2228 o 4899-2223. Y si no, hay un mail que se llama identidadpsi@abuelas.org. Y por otro lado, siguen las campañas en búsqueda de los desaparecidos, y esto llega desde Paraguay. Campaña de identificación de desaparecidos Jajó EK Jajó Topá. Si tenés un familiar desaparecido durante la dictadura, una gota de tu sangre puede ayudar a identificarlo. Para esto te podés comunicar a un mail que es reparación y memoria, todo junto, @gmail.com. Repito, reparación y memoria @gmail.com, y un teléfono de Paraguay que es el 0981-483-879. Repito, 483-879. Y otro más. Esto es de esto pasó este fin de semana. Se hizo en Mar del Plata el encuentro de mujeres. Las organizadoras mandaron un comunicado con pedido de distribución. Balance injusto de un encuentro multitudinario y exitoso que se intenta opacar. La comisión organizadora del 30 Encuentro Nacional de Mujeres de Mar del Plata ha trabajado durante todo un año de manera incansable, seria y comprometida para realizar exitosamente el tan esperado encuentro. Esto se ha sumado cientos de mujeres de toda la ciudad de Mar del Plata para colaborar con la organización, llegando al tan esperado fin de semana, el encuentro superó nuestras expectativas, ya que 65.000 mujeres llegaron de todo el país y de países vecinos a ser protagonistas de esta experiencia única en el mundo. Llegado el día domingo a las 19 horas, la marcha se realizó como se había programado, señalizando lugares emblemáticos de la lucha del movimiento de mujeres, sin pasar por la catedral, justamente para evitar que sucedieran enfrentamientos. La marcha, encabezada por la comisión organizadora, fue pacífica y extraordinariamente masiva, llenando 30 cuadras de la ciudad por las avenidas. 4 femicidios durante el fin de semana del encuentro. La movilización se tiñó de la consigna "ni una menos sin emergencia nacional". Lo sucedido en la catedral y los daños en la vía pública no responden a la comisión organizadora del encuentro, que hizo sus mayores esfuerzos para garantizar el normal funcionamiento del mismo. No descartamos que lo ocurrido sea un operativo montado y organizado para desvirtuar y opacar el creciente reclamo pacífico y multitudinario que expresó la gran mayoría de las mujeres que vinieron de cada rincón del país. Repudiamos la feroz represión policial que dejó un saldo de mujeres heridas, incluso adolescentes, que circulaban por la vía pública. Por ello, pedimos a los medios de comunicación y periodistas que nos ayuden al movimiento de mujeres a reflejar la masividad del reclamo mayoritario que se expresó en la marcha programada durante 3 días en los que transcurrió este histórico y excepcional 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Esto lo manda la comisión organizadora de 30 Encuentro de Mujeres Mar del Plata 2015. Y esto es un llamadito de atención, porque esto es como la inundación, uno lo ve venir y inevitablemente viene. Cuando vemos que el tema Colombia se está acercando a una solución saldada de la mejor manera posible a un conflicto armado, cuando vemos un México descontrolado en cuanto a armas, narco, crimen organizado, muertes, desapariciones, masacres, con la intervención directa de la DEA y de parte del Pentágono de Estados Unidos. Cuando vemos que el Comando Sur del Ejército y de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anda dando vueltas por la región, convocando a congresos y seminarios, y habla de la necesidad de que intervengan las Fuerzas Armadas en temas policiales, como son los crímenes, sean narcotráfico, contrabando, cualquiera de ellos. Cuando vemos que se realizó en Paraguay un congreso donde se juntó a la mayoría del generalato de la zona sur. Cuando vemos que en Argentina hay un bombardeo de marihuana de 1.000 kilos para arriba cada 3 segundos. No tenemos que ser muy inteligentes, ya tenemos los antecedentes. O sea, el tema del control social viene montado sobre el tema del narcotráfico. Entonces, cuando no hay narcotráfico, igualmente hay acciones del narcotráfico porque alguien las estimula. Y en ese sentido, y ahora volvemos con el tema de los intelectuales del derecho, que en la mesa de arena hacen unos proyectos que son maravillosos, pero en la práctica terminan perjudicando a la gente, a nosotros, a todos, y nos pone a todos en riesgo, más aún. Narcomenudeo, juzgados provinciales con competencia jurisdiccional. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de esta modificación del Código Procesal Penal, hasta las policías municipales pueden intervenir en reprimir el narcomenudeo. ¿Qué es el narcomenudeo? Narcomenudeo es la desesperación del que está fuera del Estado y que, desesperado por sí mismo y por su familia, recurre a algo que tiene a mano. No es un delincuente, no es una organización. Sin embargo, en Rosario, sabemos las cosas que están pasando en Rosario con el narcotráfico, la droga y todo lo demás, dieron amplia publicidad a un mega operativo que hicieron en la casa de un señor de 71 años que tenía 4 plantas raquíticas de marihuana en su patio. El señor afronta una condena de 7 años, salió en todos los diarios. Mostraban las fotos de las plantas. Rosario, a ver, donde hay un jefe de policía preso por colaborar con el narco. Donde prácticamente el Estado se tiene que correr o tiene que atrincherarse como si fuera una guerra cuando tiene que entrar a un barrio donde está el narco. Y la burla de la policía, de los aparatos represivos, es hacer esto, el narcomenudeo. Y esa es una consecuencia de la reforma del Código Procesal Penal. Otra consecuencia. Tiene muchas cosas buenas, pero en la mesa de arena todas las teorías salen bien. En la práctica la gente paga los platos rotos. Bueno, y seguimos. Se hizo ayer una movilización en la puerta del consulado uruguayo en Argentina. Esto queda en la avenida Las Heras 1907. Esto fue en apoyo a la movilización a realizarse en el día de ayer en Montevideo, Uruguay, convocada por la FUU, PIT, CNT y Movimiento Estudiantil. Y esto es así. Buenos Aires, octubre de 2015. El colectivo Uruguayos en Argentina por los Derechos Humanos adhiere a la actividad convocada por la FEUU y el Movimiento Estudiantil, la PIT, CNT de Uruguay, quienes exigen al Poder Ejecutivo y al Parlamento Nacional Uruguayo un 6% del Producto Bruto Interno para la educación pública. Expresamos nuestro profundo repudio a la brutal represión estatal que se llevó a cabo por el desalojo del CODICEN en el marco del conflicto de la enseñanza que se venía llevando a cabo en forma pacífica y apostando al diálogo durante los últimos meses, y el cual había llevado a movilizarse a miles de uruguayos y uruguayas. Repudiamos asimismo la criminalización de la protesta social como forma de disciplinamiento de las luchas obreras estudiantiles y exigimos el desprocesamiento de los y las compañeras y compañeros. La exigencia de 6% del Producto Bruto Interno para la educación pública, no a la criminalización de la protesta, desprocesamiento de los compañeros y compañeras, obreros y estudiantes, unidos y adelante, uruguayos en Argentina por los derechos humanos. Y qué lástima, ¿sabés que se nos fue? Bueno, lo dejamos para la próxima, porque ahora tenemos, vamos a rescatar héroes militantes sociales. En este caso vamos a pasar un reporte de que hizo Amy Goodman de Democracy Now sobre Grace Lee Boggs, una militante social de base de los Estados Unidos. Grace Lee Boggs, a century of grassroots organizing. Grace Lee Boggs, un siglo de militancia de base, por Amy Goodman y Dennis Moynihan. Grace Lee Boggs died this week at the age of 100. She left this life as she... Grace Lee Boggs falleció esta semana a los 100 años de edad. Dejó esta vida como la vivió, rodeada de libros, política, gente e ideas, dijeron sus amigas G. Howell y Alice Jennings, quienes estuvieron a cargo de su cuidado en el último tiempo. Grace Lee Boggs no solo fue una militante de base, sino que además fue filósofa, docente y revolucionaria. Dedicó su vida a empoderar a los pobres, a la clase trabajadora y a las comunidades de color, y se comprometió profundamente con una gran variedad de luchas y movimientos sociales, desde el movimiento por los derechos civiles y el Black Power al movimiento obrero, el feminista y el movimiento por la justicia ambiental. Durante más de 60 años vivió en Detroit y fue testigo de la transformación de esa ciudad, que pasó de ser la capital mundial de la industria automotriz a convertirse en cuna de grandes movilizaciones y agitación social en la década de 1960 hasta llegar a la actual etapa postindustrial, en la que, detrás de las derruidas fachadas de fábricas vacías, se están incubando un sinnúmero de experiencias de renovación urbana y autosustentabilidad local. Grace Lee Boggs told a group of undergraduates in the film about her life. En la película sobre su vida, American Revolutionary, The Evolution of Grace Lee Boggs, revolucionaria estadounidense, la evolución de Grace Lee Boggs en español, Grace le dice a un grupo de estudiantes universitarios: uno no elige la época en la que le toca vivir, pero sí elige quién quiere ser. This remarkable woman lived that credo for a full... Esta extraordinaria mujer profesó ese credo durante todo un siglo. Grace Lee Boggs was born in 1950. Grace Lee Boggs era hija de inmigrantes chinos. Nació en 1915 en el piso superior del restaurante que su familia tenía en Providence, Rhode Island. A los 16 años de edad, comenzó sus estudios universitarios en Barnard College y a los 25 años obtuvo su doctorado en filosofía en el Brian Moore College. Cuando le pregunté cómo llegó a convertirse en activista, me respondió. En aquellos tiempos, la idea de que una mujer, sin mencionar una mujer chino-estadounidense, consiguiera trabajo en una universidad era algo impensable. Incluso los grandes almacenes decían abiertamente, no contratamos orientales. Con el doctorado en mano, Grace Lee se mudó a Chicago y, según relató, conseguí trabajo en la biblioteca de filosofía por $10 a la semana. Eso no me alcanzaba para alquilar un lugar para vivir. Una pequeña mujer judía sintió lástima por mí y me permitió quedarme en el sótano de su casa sin pagar alquiler. La única dificultad fue que tuve que hacerle frente a una barricada de ratas para llegar hasta el sótano. Eso hizo que tomara conciencia del problema de las ratas, hizo que participara de una comisión de inquilinos contra las viviendas infestadas de ratas, lo cual me puso en contacto con la comunidad negra por primera vez en mi vida y me permitió ser parte del movimiento Marcha sobre Washington organizado por A. Philip Randolph. We should thank those Chicago rats for spurring her to action. Tendríamos que agradecerles a aquellas ratas de Chicago por incitarla a formar parte de un movimiento social por primera vez. La marcha sobre Washington, a la que hacía referencia Lee Boggs, no era la conocida marcha de 1963 en la que Martin Luther King Jr. pronunció su famoso discurso Tengo un sueño, sino el movimiento de la marcha sobre Washington de 1941. El reconocido dirigente obrero A. Philip Randolph, junto al pacifista homosexual negro Bayard, Grace Lee se casó, pero no con el primer hombre que se le propuso. Fue el africano Wayne Rumagh, que conoció a Grace en 1945 mientras estudiaba en Estados Unidos, quien le propuso matrimonio por primera vez. Tras su retorno a África, Nkrumah se convertiría en el primer presidente de Ghana. Respecto a su proposición, Grace dijo, me tomó completamente por sorpresa, le dije que no porque no podía imaginarme a mí misma públicamente activa en un país del que ignoraba totalmente su historia, su geografía y su cultura. Nkrumah dijo más tarde, si Grace se hubiera casado conmigo, habríamos cambiado a toda África. Instead, Grace Lee Boggs changed America. Ultimately, she would marry auto worker. En lugar de eso, transformó a Estados Unidos. Grace Lee Boggs se casó finalmente con el trabajador de la industria automotriz Jimmy Boggs. Juntos conformaron un equipo de una lucidez intelectual y una capacidad de organización militante que se convirtió en leyenda en Detroit. Jimmy came out of the deep south. He had a sense of the Jimmy venía del sur profundo, tenía la forma de pensar de la era agrícola, luego vino, trabajó en una fábrica y adquirió también la mirada de la era industrial. Detroit, que fue alguna vez símbolo de los milagros de la industrialización y se convirtió luego en símbolo de la devastación de la desindustrialización, es actualmente el símbolo de un nuevo tipo de sociedad, de gente que cultiva sus propios alimentos, de gente que prueba caminos y ayuda a los demás, de gente que empieza a pensar que se trata no tanto de conseguir trabajo y aumentar nuestro propio patrimonio, sino de que dependemos los unos de los otros. Es otro mundo en el que estamos construyendo aquí en Detroit. And advancing our own fortunes, but how we depend on each other. I mean, it's another world that we're creating here in Detroit. Grace Lee Boggs founded Detroit Summer in 1991. Grace Lee Boggs vivió una vida que se extendió durante un siglo, desde la Primera Guerra Mundial hasta la era digital. Los jóvenes acudían a su casa, que actualmente alberga al Centro de Promoción de Liderazgo Comunitario Boggs Center to Natural Community Leadership, para seguir sus pasos y aprender de ella, de sus acciones y de sus palabras. Como decía Grace, la única manera de sobrevivir es cuidarnos los unos a los otros. Bueno, viste que de todo hay que aprender, y algunas veces dice Estados Unidos tiene también, como Paraguay, tiene oscuros, tiene claros, y los claros brillan más. Esta es una militante social que tiene que estar en el recuerdo de todos los resistentes. Así que bueno, esto fue una parte, creo que podemos pasar un pedacito de Democracy Now, el flash, y después nos vamos yendo. Un chiquitito. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. Iran's parliaments overwhelmingly backed the landmark nuclear deal between Iran. El Parlamento de Irán dio un apoyo abrumador al acuerdo nuclear histórico entre Irán, Estados Unidos y otras cinco potencias mundiales. La votación se produce después de que los republicanos en el Congreso estadounidense intentaran sin éxito bloquear este acuerdo nuclear. Se espera que Irán comience a limitar su programa nuclear en los próximos días a cambio de un alivio de las sanciones. Turkey's deputy prime minister says a quote large number. El viceprimer ministro de Turquía afirma que una gran cantidad de personas fueron detenidas como sospechosas del atentado a la manifestación por la paz en Ankara del sábado, que causó la muerte de unas 128 personas. El gobierno turco dice que el autoproclamado Estado Islámico, ISIS, es el sospechoso principal. Los manifestantes responsabilizan al gobierno por no prevenir el ataque. In news from Syria, members of the US-backed rebel groups. En noticias de Siria, miembros de los grupos rebeldes apoyados por Estados Unidos que luchan contra el presidente sirio Bashar al-Assad reportaron haber recibido una afluencia de misiles antitanque de fabricación estadounidense en lo que parece ser una respuesta a los ataques aéreos rusos contra los grupos que combaten al presidente Assad. El periódico The New York Times informa que el conflicto sirio está cada vez más cerca de ser una guerra indirecta a gran escala entre Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos suministra a los grupos rebeldes con armas de fabricación estadounidense a través de un programa encubierto de la CIA en coordinación con Arabia Saudí. Meanwhile, the U.S. has also an important role that Russia can play. Violence is escalating in Israel and the occupied territories. Aumenta la violencia en Israel y los territorios ocupados. La policía afirma que 3 israelíes fueron asesinados esta mañana por parte de palestinos en diferentes ataques en Jerusalén. Esto sucede después de que las fuerzas israelíes mataran a 3 palestinos el lunes, acusándolos de apuñalar a los israelíes. En total, 27 palestinos y 7 israelíes han muerto en las últimas 2 semanas. 8 de los palestinos eran niños. The Dutch Safety Board. 2 exprisioneros de la CIA que afirman haber sido torturados en un centro clandestino en Afganistán han presentado una demanda contra los arquitectos del programa de tortura de la CIA, James Mitchell y Bruce Hessen. A la demanda también se unió la familia de un tercer recluso que murió congelado en el centro clandestino. Mitchell y Jessen eran psicólogos que cosecharon más de $80 millones por practicar técnicas de tortura no probadas, entre ellas el ahogamiento simulado. La demanda presentada hoy los acusa de crímenes de guerra. In news from Germany, the police union and human rights groups are. En noticias de Alemania, el sindicato de la policía y grupos de derechos humanos han advertido de abuso sexual, violencia y violaciones dentro de viviendas de refugiados. El jefe del sindicato de la policía dijo que las autoridades responsables de los solicitantes de asilo no están abordando de forma adecuada el problema de las agresiones sexuales dentro de los refugios. Esto se produce al tiempo que miles de personas que huyen de la violencia en Siria, Afganistán, Irak, Nigeria, Eritrea y otros países siguen haciendo su camino a través de Europa. Una comisionada de campo de Naciones Unidas dijo que más de 5.000 personas cruzan los Balcanes todos los días. Seda Kusuku expresó. Every day we have around 5,500 people are coming. And we are trying to work with authorities. Tenemos unas 5.500 personas que llegan todos los días y estamos intentando trabajar con las autoridades para su registro. Las condiciones climáticas se están tornando realmente difíciles. Llovió durante los últimos 2 días y no para. Y la información que llega desde Macedonia es que viajan por tren 4 veces por día. Así que estamos intentando prepararnos para cuando esa cantidad de gente llegue aquí. Por lo tanto, se trata de un proceso en curso. Nos enfrenta Rhode Island, se congregaron manifestantes del movimiento Black Lives Matter frente a un local de Dunkin' Donuts el lunes en muestra de apoyo al trabajador de la empresa que escribió el hashtag Black Lives Matter en la taza de café de un agente de policía. Y bueno, así fue los amigos y compañeros resistentes de Manhattan, New York, Estados Unidos, de Democracy Now! Bueno, y nos estamos yendo. Agradecemos mucho a la retaguardia, Natalia Bianchi, gracias por la paciencia y por operarnos los controles. Y tenemos un anuncio muy importante, por favor, anótatelo primero. Hoy, a las 22 horas, luego del programa, uno de los programas estrella de la retaguardia, horario público, va a ir el programa número 1 de Entrelazando Resistencias. Desde Colombia,